como una sirena a las puertas de la playa. Me asombro, me escurro, me elevo, me zambullo. Taladro tus cuerdas y perforo la caja de resonancia. Magnética. Me expando por tu alma. Me invento. Me creo. Estoy en el lagrimal de tus ojos. Pupileo por los alrededores luminosos. Encuentro súbitamente mi reflejo ahí. Precisamente ahí. En tus iris color tierra. Y viendo solo ti. Solo de ti. Solo mí. ¿Qué crees? Ya no duermo ahora. Imagino entrañas color vino, agarradas a las tuyas, enlazándose, inertes, gravitando, asfixiándose la una a la otra. Queriendo hacerlo, haciéndolo. Ti, mi y mi ser, mi alma, mi iris, mi pupila, mi lágrima, rozando tú, ojo caleidoscopio. Sangrando por sentir tanto, por ti, tanto ti, tanto mí, no puedo, me duelo, y me invento, me recreo, me asombro, me escurro, me elevo, me zambullo, me buceo y encuentro abajo, al fondo, tu pasadizo subterráneo. Y dejo de ser, en tus cuevas nadie me ve. Soy siento, en tus laberintos no me pierdo. Soy subterránea, llena de venas, de raíces, y nos enlazamos a 1000 metros bajo tierra. De nuevo, para no verlos a ellos, para no escuchar más nada. Más nada. Solo vino, amor. Solo sangre. Solo juego. Solo aire. Agua. Tierra. Y... fuego.